La historia de Darío nos permite comprender con mayor claridad el antiguo refrán: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Para Darío todo comenzó de una manera, por decirlo menos, incómoda, debido a las frecuentes ausencias de su esposa Elizabeth. Ella era una valiosa líder comunitaria que hacía 4 o 5 años había alcanzado un gran logro al convertirse en una de las fundadoras de la Red de Mujeres del municipio de San Alberto. En ese entonces, el grupo de mujeres de la red dedicaba gran parte de su tiempo a organizarse para buscar alternativas económicas para mejorar la situación de sus familias. Pero como las reuniones eran muy frecuentes, Elizabeth se ausentaba y Darío tenía que sacar tiempo para ayudar en los quehaceres del hogar. En alguna ocasión, Darío decidió acompañarla a uno de los encuentros de la red en el que estaban discutiendo la presentación de las recetas que se iban a presentar en un festival gastronómico de la localidad. Debido a su formación como chef certificada por el SENA, nuestro personaje no pasó desapercibido en esta reunión y realizó valiosos aportes a la iniciativa. La creatividad de Darío fue importante para la participación de la red en el festival y llevó a ganar un premio de la gobernación del Cesar por 7 millones de pesos, representado en capacitación técnica y recepción de equipos culinarios. A partir de allí, Darío continuó acompañando a Elizabeth a sus reuniones y debido a su don de gente y buenos aportes, fue recibido como si fuera una más de ellas. No quiero decir eso. Fue aceptado como miembro. No, tampoco. Simplemente quiero decir que ahora para nadie es un secreto que hay un hombre en la red de mujeres.